Biobío, la radio, presenta La democracia es una desgracia y algo más que una falacia. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Supongo que eso de ponerle nombres de colores a los derrocamientos de gobiernos y de llamarlos primaveras tendrá algo que ver con incentivar el consumo, algo tan propio de la publicidad neoliberal. Pero eso de insistir en que las tales primaveras sean democráticas, ¿con qué tiene que ver? Bueno, por supuesto, todos sabemos que al decir democracia estamos nombrando algo bueno, convincente, que está más o menos al alcance de la mano, o a tiro de piedra, o a la mayoría de votos, o algo así, y que podría responder a la célebre definición que dio Abraham Lincoln hace ya 150 años, y que dice: democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero si miramos los hechos netos del pasado y aceptamos que el presente es el pasado en acción, bueno, nos damos cuenta de que la democracia nunca, jamás, ha sido algo logrado por ninguna nación, que nunca ha sido más que un anhelo, una promesa o algún intento fallido. De partida, jamás el pueblo ha llegado al poder. Únicamente los ciudadanos lo pueden hacer. Y la definición de ciudadano siempre fue discriminatoria. En la Grecia que inventó la democracia, solo eran ciudadanos los adultos miembros de determinadas familias. Y por cierto, desde los comienzos mismos, el voto de esos ciudadanos podía ser una mercancía más o menos valiosa, como lo descubrió la arqueología al observar que en casi todas las elecciones griegas de aquella época, los votos, los óstracon, estaban escritos por unas pocas manos. En la Roma republicana solo se realizaban votaciones en el Senado, mientras que los plebeyos realizaban la elección de sus tribunos votando en la asamblea de sus tribus. Pero también esas ínfulas democráticas se desvanecieron en cuanto llegó la Roma imperial. En la Edad Media y el Renacimiento, en varias ciudades de Europa surgieron también regímenes republicanos supuestamente democráticos. Pero allí el derecho a voto estaba acaparado por los empresarios ricos y por los dirigentes de los gremios. Los primeros intentos de democracia moderna se realizaron recién durante la Revolución de la Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Bueno, no es del caso repasar los fundamentos ideológicos o filosóficos de los derechos humanos y del pueblo como propietario del poder político. Pero sí es legítimo recordar cómo en pleno siglo XIX, ese gran filósofo estadounidense, Henry David Thoreau, describió al democrático gobierno de su país diciendo textualmente: este gobierno jamás sacó adelante una empresa, no mantiene libre al país, no deja el oeste esté establecido, no educa. Es el carácter inherente del pueblo estadounidense el autor de todo lo que se ha logrado. Y hubiéramos hecho mucho más si el gobierno no se hubiera dedicado a ponernos zancadillas, porque el gobierno es una estratagema por la cual los hombres intentan dejarse en paz los unos a los otros, y llega al máximo de su excelencia cuando los gobernados de veras son dejados en paz. ¿Qué tal? Por supuesto, Henry David Thoreau nos dejó a todos como herencia el concepto de la desobediencia civil como recurso decisivo para enfrentar los abusos que los gobiernos cometen en nombre de la democracia. Ahora, en las últimas décadas, los jefazos políticos del mundo desarrollado han aportado otras especificaciones sobre cómo habría que entender eso de la democracia. Por lo pronto, los pensadores neoliberales quisieron dejar bien clarito que la democracia no debe confundirse con el populismo. No, señor. La democracia, según ellos, es un sistema superior que está muy por encima de esas ordinarieses populistas de andarle subiendo el sueldo a los trabajadores y ofreciendo servicios sociales gratuitos en vez de obligar a la gente a convertirse en disciplinada clientela de geniales y progresistas empresarios privados que tienen el sagrado derecho de volverse ricos. A partir de eso, la alta y sublime filosofía neoliberal desarrolló otros paradigmas. El nacionalismo en los países pobres no es para ellos otra cosa que un tribalismo propio de indígenas ignorantes. Eso lo afirmó el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, al justificar el abrumador ataque de la OTAN contra Yugoslavia. Y a las palabras de Clinton se sumaron las del sorprendente socialista británico Tony Blair, quien afirmó que la OTAN estaba lanzando sobre Yugoslavia, fíjese usted, bombas humanitarias, destinadas, claro está, a imponer la democracia. Quizás el concepto más deletéreo contra el concepto ideal de lo que es democracia lo formuló el gobierno de Barack Obama al abrazar la llamada doctrina del consecuencialismo. En lo medular, esa doctrina dice que es bueno lo que resulta bien y que uno puede hacer prácticamente cualquier cosa con tal de que los intereses del gobierno resulten bien servidos. Y, puesto que siguen el código moral neoliberal, la medida básica de que las cosas resulten bien es simplemente sacar la cuenta de cuánta plata se gana. De hecho, el propio presidente Obama afirmó que a menudo es bueno para la democracia hacer alianzas también con gobiernos tiránicos o corrompidos, si con ellos se alcanzan metas superiores según los intereses de Estados Unidos. Y además, como ganancia extra, a veces se puede hacer que esos tiranos y corruptos tengan una iluminación y en una de esas se vuelvan buenos, o por lo menos menos malos. En fin, finuras filosóficas como esas han tenido un efecto profundo en lo que va resultando de las supuestas luchas de Occidente en defensa de la democracia. básicamente la combinación de neoliberalismo y consecuencialismo, tuvo por efecto traspasar el poder teórico que tenían las personas al poder financiero de los que tienen el dinero. En estos momentos, por ejemplo, en Estados Unidos, una simple campaña electoral para la Cámara de Diputados tiene un costo del orden de los 5 millones de dólares. Y los que resulten elegidos necesariamente se ponen de inmediato a juntar plata para su campaña de reelección. Esa mecánica financiero-política, por supuesto, hace que los candidatos estén dispuestos a ser muy serviciales y muy bien agradecidos con las empresas que se ponen con sumas fuertes para la campaña electoral, sobre todo ahora que las empresas tienen autorización legal de hacer aportes sin límite a los políticos, descontando esa plata de sus impuestos y sin obligación de revelar cuánta plata le dieron a este o le dieron a aquel candidato. Asimismo, desde el gobierno de George Bush, en Estados Unidos ya no existe límite para la adquisición y mantenimiento de estaciones de radio y de televisión, así como, por supuesto, sitios de internet y publicaciones impresas. Es decir, el poder financiero, de hecho, controla a su gusto la actividad periodística, la propaganda e incluso el entretenimiento, que generalmente tiene un sesgo político escondido. En estos momentos, las naciones que podríamos llamar políticamente ingenuas están en efervescencia. Mire usted, Siria, Irak, Egipto, Sudán, Yemen, Afganistán, Ucrania, Bosnia, Tailandia y Venezuela enfrentan revueltas a partir de partidos de oposición que, sin llegar a ser mayoría, tienen fuerza suficiente para intentar derrocar al gobierno. Y están latentes estallidos similares en Macedonia, Eslovenia, Moldavia, Kosovo y posiblemente también Serbia. Además, es posible, con alcances todavía más graves, aunque sean menos violentos, que se produzcan estallidos en Gran Bretaña, Francia y España. Estos dos países por el movimiento independentista de los vascos y España, además, por los independentistas de Cataluña. Sin excepción, se trata de revueltas que ya no disimulan sus propósitos golpistas. De hecho, en Ucrania, el líder de las revueltas opositoras, Vitali Kovalchuk, vicepresidente del partido UDAR, el más importante de la oposición, declaró ante la prensa internacional que la oposición no solo quiere derrocar el gobierno, oiga, además lo que quieren es que el Partido de las Regiones, actualmente en el gobierno y que tiene mayoría parlamentaria, fíjese bien, que ese partido no pueda presentar candidatos en las próximas elecciones. Es decir, en nombre de la democracia, exigen poner fuera de la ley al partido político más grande de Ucrania. Por su parte, Estados Unidos y la Unión Europea exigen ahora que Ucrania cambie su constitución política, que disminuya drásticamente las facultades del Ejecutivo y que se establezca un régimen parlamentario. Y todo eso sin que haya plebiscito y sin que se diseñe una reforma constitucional más allá de lo que están dictando la Comisión Europea y Washington. Es decir, en nombre de la democracia, si quiere imponer a Ucrania someterse a una situación de virtual colonialismo como precio para parar la violencia opositora, que entre otros edificios públicos tienen ahora tomadas dos plantas nucleares y al menos tres instalaciones militares. El gobierno, por su parte, ha prohibido absolutamente a las fuerzas policiales y al ejército hacer uso de armas de fuego, aun cuando sean atacados con bombas incendiarias. En estos momentos, Ucrania tiene una deuda de alrededor de 140 mil millones de dólares, más del 80% de su Producto Interno Bruto, y se encuentra claramente al borde de caer en default, o sea, de no poder pagar sus deudas internacionales. Las calificadoras financieras internacionales rebajaron a Ucrania a categoría triple C, es decir, a calidad basura. Y ciertamente también Rusia suspendió la transferencia de los primeros 3.000 millones de dólares de un auxilio de 15.000 millones que estaba proporcionando a Ucrania ante la posibilidad ahora de un golpe de Estado. ¿Cuál democracia será esa que supuestamente podría estar triunfando en Ucrania? Mientras tanto, el 5 de febrero en la ciudad de Tuzla, Bosnia, varios miles de trabajadores se lanzaron súbitamente a las calles en un estallido de furia desatada. Se trataba de los operarios de las cinco fábricas más importantes de la zona, que llevan ya 3 meses sin poder cobrar sus salarios ni recibir auxilio alguno de las empresas o del gobierno. En la ciudad de Tuzla se encontraban las industrias más importantes y prósperas del país, que eran empresas estatales, pero fueron privatizadas según las normas neoliberales. Los nuevos propietarios consideraron que la rentabilidad de esas empresas era demasiado poca, era insuficiente, y que ganarían más importando sus productos desde la Unión Europea. Finalmente, todas esas empresas fueron cerradas y los trabajadores no solo quedaron cesantes, tampoco se les pagaron los últimos sueldos, ni menos los desahucios legales. Rápidamente, el estallido de los trabajadores de Tuzla fue seguido por otros que se extendieron por el resto del país. En Sarajevo, la capital, en una sola tarde resultaron más de 100 personas heridas, incluyendo 60 policías que estaban disparando andanadas de bombas lacrimógenas y disparos con balas de metal recubiertas de goma. En los días siguientes, la gente dio rienda suelta a su indignación, haciendo destrozos e incendiando algunos edificios públicos. La Unión Europea anunció que consideraría el envío de tropas de la OTAN para restablecer la calma. Y finalmente, el 12 de febrero, las protestas accedieron a una tregua en espera de propuestas del gobierno. Los dirigentes señalaron que acordaron otorgar una tregua hasta el 1 de julio y que si no se da una respuesta real y concreta a la desesperación de la gente, volverán a las calles dispuestos a todo y seguirán hasta expulsar a todo el aparato de gobierno y obviamente también a las tropas que mande la OTAN. De hecho, Bosnia está formada como una federación de habitantes de origen croata, serbio y netamente bosnio. Anteriormente se han producido fricciones y hostilidades entre esos grupos étnicos, pero en este caso las protestas fueron unánimes. Y oiga, la OTAN se estaba preparando a enviar tropas. ¿No le recuerda a usted aquellos tanques rusos restableciendo el orden en Hungría y en Checoslovaquia tras la primavera de Praga? ¿Será que la Unión Europea se está sovietizando para defender la democracia? El otro intenso foco de revuelta afectó a Venezuela, con un saldo de 4 muertos y un centenar de heridos, entre los que se cuenta la periodista australiana Tamara Pearson, quien denunció haber sido brutalmente agredida por un grupo de manifestantes de oposición que trataron de arrebatarle su cámara. Bueno, tras 4 días de violentos disturbios callejeros, el presidente venezolano Nicolás Maduro convocó a una movilización masiva de respaldo a su gobierno que se materializó ayer sábado en la avenida Simón Bolívar de Caracas. Las imágenes en vivo mostraron una multitud que ocupaba todo lo ancho de la avenida, alrededor de 200 metros, y se extendía en forma compacta a lo largo de 5 cuadras, es decir, una asistencia calculable en más de 600.000 personas. Mientras el gobierno denuncia que se trató de una operación netamente política apuntada a derrocar el gobierno, la oposición, por su parte, se mostró fuertemente dividida. El ex candidato presidencial Enrique Capriles, por un lado, se desmarcó de las manifestaciones violentas, en tanto que el alcalde Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, apareció comprometido en acciones de extrema violencia, incluyendo el asesinato de un manifestante gobernista, y se encuentra prófugo. Aparentemente, esta crisis en Venezuela quedó neutralizada, o al menos en situación de tregua, a la vez que se perfila un posible diálogo entre el gobierno y el sector moderado de la oposición que encabeza Enrique Capriles Redonsky. En un contexto distinto, el caso venezolano imbrica también en los estallidos detrás de los cuales se descubren manipulaciones del gobierno de Estados Unidos, siempre bajo el título de defender la democracia. Según el analista y académico estadounidense Noam Chomsky, lo que se está viendo es la llegada de las democracias europeas al límite del colapso, en el que el gobierno real está siendo traspasado al aparato burocrático-técnico de la Unión Europea, y esto en una situación de crisis económica mal disimulada, que ya ha llevado nada menos que se estudie un corralito a la manera argentina. Se trataría nada menos que de congelar la totalidad de los ahorros de los 450 millones de habitantes de Europa a fin de disponer de esos recursos para financiar operaciones desesperadas que tratarían de superar finalmente la crisis. Según periódicos especializados como el Wall Street Journal, hasta ahora toda la supuesta reactivación económica de Europa se ha limitado a vitalizar y aumentar la rentabilidad de las entidades financieras. Y en Estados Unidos, ayer sábado, se confirmó una nueva reducción de las compras por parte de los consumidores al detalle, así como una caída del 0,3% en la producción industrial. O sea, la gran potencia norteamericana se enfrenta ahora a una racha de pobreza en la que difícilmente podrá acudir en auxilio de su clientela internacional. Pero lo medular en estos acontecimientos es el cambio profundo e indisimulado de la conducta de las potencias en términos de la llamada democracia. Washington quiere prohibir que en Siria el pueblo pueda pronunciarse respecto del actual gobernante Bashar Assad. Y en ese empecinamiento está permitiendo el fracaso de las negociaciones de paz y la continuación de la sangrienta guerra civil, cuyo saldo se acerca ya a los 150.000 muertos. En Irak ya hay miles de muertos en atentados terroristas, mientras rebeldes sunitas siguen ocupando ciudades o barrios y enfrentándose al ejército constitucional. En fin, ya nadie se preocupa de mantener la ficción de que pudiera tratarse de revoluciones de colores y primaveras democráticas. Tácitamente, ya todos los dirigentes de la política mundial, incluyendo los modestos lidercitos de segundo o tercer orden, todos saben que no hay ninguna democracia que defender, que las potencias grandes están forcejeando para lograr posiciones en el tablero del ajedrez del poder mundial, un poder que nada tiene que ver con este pueblo que somos usted y yo y nuestros amigos y también los que no son nuestros amigos. Pero podemos recordar a ese pequeño dirigente de un pueblecito de Mongolia que el año pasado, con mucha sencillez, le dijo a los periodistas: mire, nosotros somos muchísima gente, pero nuestro valor es cero. Pero si aparece uno que sepa sobre nuestro guía, los que hoy somos ceros nos convertiremos en millones. Quizás lo que nos falta es que aparezca ese uno que nos convierta a todos los ceros en millones. Bio Bio, la radio, presentó ¿La democracia es una desgracia y algo más que una falacia? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Red más extensa de Chile. Primeros en comunicación multimedia del país. Bio Bio, la radio. Pero en la isla de tus deseos, de tus deseos. Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo.